Mientras escuchas cómo sirvo esta deliciosa Natumalta, te cuento por qué Natumalta es la malta para grandes. Primero, porque Natumalta no solo sabe rico, también es rica en malta. No tenemos conservantes ni colorantes artificiales. Y además, convertimos la cebada en energía para ti. ¡Eso es grandeza! Natumalta es para ti, porque es la malta para grandes. ¡Pruébala ya! Que aprovechar la ventaja de que se trata de una sola dosis, ha dicho el Ministerio de Salud. En Colombia, más de 15.600.000 personas vacunadas con primera dosis. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ha sido el caso todos los días de esta semana. Hoy el sabor de la noche empieza con el tema de un clásico de la televisión y uno de los clásicos que más han durado, que en este caso es Los Simpson. El tema de Los Simpson por Danny Elfman, una serie que creo que se estrenó en el 88 y hasta ahora sigue al aire. Es decir, lo que ha tenido es mucha vida. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram, con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y vamos entonces ahora a continuar con música. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y el turno es para Sting, quien llega ahora con una versión sinfónica de un clásico que él originalmente grabó con The Police en el álbum Ghost in the Machine del 81. Esta versión hace parte del álbum Symphonicities del 2010. Aquí está Every Little Thing She Does Is Magic. FM. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. De 1991 por Right Said Fred, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I'm Too Sexy. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2004-2005, el primer éxito en solitario que tuvo Gwen Stefani. Luego vamos a ir con otra canción que tiene exactamente el mismo título que esta y que honestamente me parece mejor a mí, pero bueno, comparen ustedes. Aquí van las dos. Luego estaba la de Hoda Notes del 77, que como dije tiene el mismo nombre. Pero esta del 2004 por Gwen Stefani y Eve suena así. Esto es Rich Girl. Moment.

Sabor de la noche.

Este tema que acaban de oír es una de mis canciones favoritas en la vida. Una canción que originalmente fue grabada por Stevie Wonder en 1967, aunque su versión no fue lanzada al público sino hasta 10 años después. Composición de él junto a Clarence Polly Morris Broadnax. Esta canción se hizo famosa gracias a esta versión monumental de la eterna reina del soul, Aretha Franklin. Ella la grabó en 1973 y su versión fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 7 en lo que era la competencia del Hot 100 de Billboard en esa época, que era el top 100 de Cashbox. Until you come back to me, that's what I'm gonna do. Hasta que vuelvas a mí, eso es lo que voy a hacer. Maravillosa canción de todo mi gusto, con el gran talento de Aretha Franklin, la reina del soul, y pues la composición de Stevie Wonder. ¿Qué más quiere uno? Es que esto es una combinación de esas que son perfectas. Así de sencillo. Vamos ahora con un tema que es un cover, de hecho. Y tengo que serles franco, la versión original nunca me gustó. Ni siquiera en su momento, en el 99, cuando salió este tema original por los Backstreet Boys, en el álbum Millennium. Fue uno de los grandes éxitos de los Backstreet Boys, eso sí. Pero voy a compartirles una versión que sí me gusta, que fue hecha hace unos años por una gran banda de funk, por Scary Pockets, con Casey Abrams. Esto se llama así, I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. I can't reach to your heart when I say I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Desire, it's too late. I want it that way. Tell me why. Bad girl, talking about the sad girl. La clásica de Donna Summer, una de las muchas clásicas de ella, la reina del disco con uno de sus grandes éxitos como She Works Hard for the Money, MacArthur Park, su versión de Could It Be Magic, también On the Radio, Last Dance, Spring Affair, I Feel Love, la eterna Donna Summer con Bad Girls, clásico de 1978. A esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Turno ahora para un dúo de Australia. Madison Avenue llega ahora con este clásico de 1999 del álbum The Polyester Embassy, esto que se llama Don't Call Me Baby. You think I'm not that kind of girl? I'm here to tell you, baby, I don't know how to rock your world. Don't think that I'm not strong. I'm the one to take you on. Don't underestimate me, boy. I'll make you sorry you were born. You don't know me the way you really should. You sure misunderstood. Don't call me, baby. You got some nerve, and baby, that'll never do. You know I don't belong to you. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche con una ex Spice Girl, con un éxito que ella tuvo como solista, Emma Bunton, con una canción de su álbum Free Me del 2004. Esto se llama Maybe. Quiero darle las gracias a ustedes, a Mauricio Amador, Pacho Rodríguez,